Lunes 8 de febrero. Plantar y cosechar. El tema del gran conflicto está implícito en la parábola de Jesús acerca del sembrador. La enumeración de cuatro tipos de respuesta al mensaje del Evangelio indica que hay más que solo personas buenas y malas en el mundo. La vida es más compleja que eso, así que necesitamos ser cuidadosos respecto de la forma en la que nos acercamos a quienes no parecen responder al Evangelio como pensamos que deberían hacerlo. Escucha Mateo capítulo 13, versos 3 al 8, y luego los versículos 18 al 23. ¿De qué manera podemos ver claramente la realidad del gran conflicto revelada en esta historia? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. Versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. La batalla por las almas es real, y el enemigo usa cualquier medio que puede para alejarlas de la salvación. Por ejemplo, en el contexto de la semilla que cae al camino, Elena de White escribió: Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio, mientras que los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios. El enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Palabras de vida del Gran Maestro, página 26. Uno podrá preguntar, ¿por qué el labrador no puede ser más cuidadoso y no desperdiciar semillas al arrojarla al camino? ¿Por qué no es más diligente en eliminar las rocas? ¿Por qué no arranca las malezas? Cuando se siembra la semilla del Evangelio, el esfuerzo humano siempre es limitado. Tenemos que sembrar en todas partes. No somos jueces de lo que es un buen terreno o un terreno malo. La aparición de la maleza sencillamente indica que no somos capaces de impedir que el mal surja en los lugares menos esperados. El Señor de la cosecha trabaja detrás de la escena y asegura que todos los que puedan salvarse sean salvos. Nosotros hacemos nuestra tarea, y debemos aprender a confiar en que Él hará la suya. ¿En qué situaciones podemos ver la realidad de esta parábola? ¿Por qué a veces nos encontramos con las siguientes situaciones? Personas recientemente bautizadas se van de la iglesia, otras sencillamente no muestran ningún interés, y otras llegan a estar firmemente arraigadas en la fe.